No os perdáis la siguiente historia, amiguitas y amiguitos. Tiene por protagonistas a animales muy dispares, unas ranas y un buey. Dos ranitas estaban jugando en el borde de un charco cuando un buey fue a beber. El buey pisó accidentalmente a una de ellas y la aplastó completamente. La madre, al finalizar el día, preguntó: ¡Clac, clac! ¿Dónde está tu hermana? La ranita dijo: ¡Ha muerto! Una criatura muy grande llegó al charco donde estábamos jugando y la pisó. ¿De qué tamaño, croag, era esa criatura? Preguntó la madre de la ranita. ¿Era así de grande? Infló sus carrillos y se hinchó por los dos lados. ¡Oh, era mucho más grande que eso! Dijo la ranita. ¿Croag, más grande? ¿Cómo era? ¿Así de grande? Preguntó la madre de la ranita, inflándose todavía más. ¡Oh, mucho, mucho más grande que eso! Contestó la ranita. La madre rana se infló y se infló como un gigantesco globo. Se puso tan grande, tan redonda como una calabaza muy gorda. ¡Croag, croag, era así de grande! Empezó a decir, pero no lo terminó, porque entonces explotó.